Destripando. Before we get started, does anyone want to get out? El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous, fierce, and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como va a ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes, no importando qué, que yo les introduzca como de lugar a los cuatro miembros de este siempre distinguido y honorable podcast. A mi derecha tengo al elemento de moda, el mismísimo comercial de PETA incluido, el mismísimo Wookie. Hola, hola. Ok, ahora sí no hay rugido, ahora sí decidió nada más levantar la manita. Aquí frente a mí tengo al siempre preciso, al siempre constante, el por fin liberado, mi carnalito el buen Zico. Sí, ya me liberé porque terminé mis quehaceres que tengo que hacer, valga la redundancia. Pues bienvenidos a esta transmisión, como siempre, carnalitos. Exactamente, y a mi siniestra tengo al mismísimo Zangief de los cómics, el mismísimo Master Podcaster, el buen DC. Uy, y lo que es curioso, bienvenidos al único programa en el cual le entramos a la moda de hacer esto, porque ya todo el mundo es experto digital con maestría en home office. No es cierto, nosotros hacíamos los streams desde hace mucho tiempo en esta modalidad, entonces no nos vengan a copiar, ¿eh? Güey, pero no, ya ves que hoy todo el mundo sabe, todo el mundo, pues, güey, bien innovadores, innovativos, novedosos, güey. 5 años después, güey. Hay otros güeyes que esto lo hacen como a las 3 de la mañana y ya sabes que matan a todo el mundo de hueva. Pero bueno, ¿quién soy yo para criticar, no? Pero el ancho de banda debe ser bueno. Pues así se lo han de dar, güey. Pero bueno, la onda de todo esto es que nosotros no tenemos escuchas. Como siempre, tenemos una armada a la que hay que agradecer infinitamente, porque gracias a ellos todo esto que estamos haciendo para seguir constantes con ustedes es posible. Y obviamente esto incluye también a los invitados que nosotros sí tenemos, no cámaras de eco, en donde seguimos matando de huevo a la banda. ¿Cómo está integrada nuestra armada, mi buen Campos? Bueno, tenemos al nuevo, yo creo que es general honorario, Chuck Dixon, efectivamente lo estamos mencionando, Shameless Plug Has No Shame. Pero la entrevista con él que tuvimos hace unas semanas, si la pueden ver, si son Patreon, después se liberará para la perrada. Y hablando de los que no son la perrada, tenemos a la mayor Alejandro Velasco, al mayor honorario Juan Espíritu, el mayor honorario Rodrigo Díaz, el capitán Federico Rosas, los sargentos Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López, Mauricio Nieto. Un saludo a nuestro camarada Alejandro Haley, que ha estado también compartiendo este programa, aunque nunca le escucha, pero bueno, sigan su ejemplo, por lo menos compartan y denos clic, ¿no? Eventualmente alguien, que diga, alguien se interesara, algún desprevenido, algún incauto, güey. Y obviamente también tenemos que agradecer a toda la banda que pues se puso las pilas en el año menos indicado, pero pues, el reto, se me hace que eso lo hicieron a propósito, güey, así de que, ay, ahora sí voy a hacer ejercicio cuando no se puede, es que iba a correr y ahora no es el pretexto de la rodilla, ahora es el pretexto de, pero salió el coronavirus, entonces, pues no, sí pueden correr, güeyes, que nosotros no lo hagamos, es de otra cosa, ustedes sí pueden, sigan humillándonos este año. Con mis 10 kilómetros me voy a coronar, así han de estar diciendo. Una madre así por el estilo, no, eventualmente es lo más que van a hacer, güey, no dan para más. ¿Cómo van los lugares? O por lo menos en el único que vale la pena mencionar, que es el de George Franco, no por descartar a mi carnalito Amra, pero pues es Patreon el George, güey. Sí, mira, curiosamente voy a mencionar el de Amra, que nada más por decir que ya empezó a correr, entonces, ajá, porque vio que ya casi lo iba a alcanzar, entonces hoy ya salió a correr, pero bueno, ahí es el Challenge Proof Run DSA, lo estamos viendo nosotros en pantalla, ustedes no, porque estamos en la magia del audio, se lo pueden imaginar, les vamos a hacer una descripción tan vívida. Tenemos también el reto de corriendo por el pollo del Chicken Master, el cual él lo va ganando porque lo organiza y porque hace trampa, y el que sí vale la pena es el de George Franco, como bien mencionaste, y los lugares, pues sabemos que está por ahí un un Chicken Master, sabemos que está por ahí un gran el gran Amra, por ahí estoy yo también de colado, pero el que va, aunque vaya en cuarto lugar, lo va ganando Jorge Enrique López, porque él es el que lo creó y es nuestro Patreon. También está el Wookie, Richard Grayson, Ricardo Rubio, Federico Rosas, Manu Suárez y Carito Ramos, los cuales que como que no están participando, no están registrando qué onda, porque Manu sí camina y Carito, sé que sí ha estado haciendo actividad, pero bueno, pues cada quien organiza sus retos y pone las reglas. Entonces ahí tienen, hasta aquí mi reporte, Joaquín, digo, Gilberto. Ahora sí, es que como dices, es mi gato y háganle como quieran. Pero bueno, rápidamente, ¿qué más tenemos que hacer? Pues nada más, nada más de recordarles que es para el mes que entra, medios de ustedes, pelandrujos que nos están escuchando el miércoles, los Patreons no, porque eso ya tuvieron la oportunidad de verlo. Tuvimos una entrevista con Chuck Dixon, sí, Chuck Dixon, que va a estar disponible para todos ustedes a mediados de marzo, de abril. Eso se los voy diciendo, ¿para qué? Pues para que vean de lo que se pierde por no ser Patreons. Pudieron haber participado, le pudieron haber preguntado, hubo gente que Patreons que sí participaron, tuvieron la oportunidad de preguntarle a Chuck Dixon, y honestamente estuvo divertidísimo. Pero pues así, ustedes bola de pobres, no pudieron, no quisieron, no se quieren integrar, en fin. Pero bueno, vamos, ¿cuál es la pregunta de esta semana bajo el nuevo formato, Dan Campos? Ah, pues es una pregunta muy interesante, porque es una pregunta de preguntas, y básicamente es... ¿En la industria de los cómics, como están las cosas, sirve de algo hacer encuestas para ver qué quiere la gente? No. Siguiente pregunta. Ok, perdón. La respuesta es no, se acabó el programa. No, y precisamente la pregunta va porque surgieron dos aspectos muy característicos que reflejan el alfa y el omega de esto. O sea, el hacer encuestas es algo con lo que puedes, y no vamos a entrar en política, pero puedes sacar o cancelar proyectos. Sin embargo, 40% de la gente lo sabe. Exactamente. Aunque el Wookiee nos está tronando la bocina, se pegó ahora demasiado en manos libres, es el rugido para completarlo. Sin embargo, surgieron dos encuestas que creo que vale la pena mencionar, y una la hizo una persona muy popular que... ¿Quién nos está platicando? ¿Quién lo hizo en Twitter, creo, no? Alguien que la gente ama. Así que, honestamente, sí, la gente sí la ama, porque es buena bestia. Fue Gail Simone, precisamente con todo esto del COVID-19 y las tiendas de cómics, cuál sería la manera de reactivar, desde su perspectiva y punto de vista, la manera de reactivar la industria una vez que la crisis de salud pase, ¿no? Y tuvo cuestiones muy interesantes. Obviamente, aquí a lo que nos enfrentamos y lo que sí dices, ¡ah, chale! Es el clásico wet dream del fanboy de yo quiero ver Aquaman poniéndole con el Prince No More, o tarugas así por el estilo, ¿no? O que sí, pues ya que está en Disney Marvel, quiero ver a Aquaman ligándose a Ariel, o mamucadas de ese estilo que dice, así que no, neta, güey, o sea, crezcan. Pero por otro lado, y vale la pena mencionarlo, hay escritores que dices, mira, esta propuesta sí está interesante, se ve que la hizo alguien a quien sí le corre la ardilla bien, güey. No sé si alguien lo quiere comentar. Nadie lo quiere comentar, a ver si nadie lo entra, a ver, en lo que están... Estoy buscando la encuesta que puso Gail Simone, pero como dices, tengo entendido que ella propone una manera de reactivar, ¿no?, la economía. Uh-huh. De todo Estados Unidos. Crossover. No, de Marvel y DC, porque es donde trabaja ella, güey, principalmente. Pues es que básicamente son los que mueven el pandero, güey. Entonces, podremos hablar muy bien de nuestra banda de Ahoy. Ya saben que los de Stream son un 80% patrocinados, powered by Ahoy Comics. O la banda de Valiant, que ha accedido muy chida a platicar con nosotros. O la gente que está haciendo sus propios proyectos en plataformas de creadores, como Chuck Dixon ahorita en Indiegogo. Pero al final del día, los que tienen películas que la gente sí va a ver al cine, ajá, no importa que haya COVID o no haya COVID, o que sea el superhéroe disfrazado de villano con los mismos poderes y la misma mamutada como Marvel, o los proyectos no bien llevados y a los que les cambian el nombre 20 veces como es DC. DC y Marvel son los que te llevan la gente a comprar cómics, y son los que te llevan la gente al cine. No hay de otra, véanle como le quieran ver, ¿no? Entonces, para mí... Eso que hiciste, carnalito, eso que hiciste o dijiste fue un tiro ensangrentado, no cabe duda. Pues no, es un canalla. Pero es cierto. No, es que honestamente eso fue nada más providencial y de mala suerte, porque le está pegando indirectamente a Black Widow y le está pegando a Wonder Woman, güey. Entonces no nada más es a Valiant. Pero no les pegó tan feo porque no estrenaron. Pero bueno, hay un detalle que quiero mencionar, y bueno, en el Open Mic que grabé, Shameless Plug Has No Shame, even when it's in at the distance. Ayer en el Open Mic que grabé, estaba dando algunos de los números planteados, porque muchos dicen que, bueno, ¿por qué no hablamos de opciones digitales, no? También ya tenemos cómics digitales, la gente las puede seguir adquiriendo. Seamos realistas, la mayoría de las personas lo van a adquirir de manera pirata, lo van a descargar de otros sitios. Los que amamos el objeto en físico, igual sí lo puedes comprar. Pero, sin embargo, hay un dato que resonó mucho. Sí, concretamente en Disney Plus, el servicio que ya tiene en Estados Unidos bien establecido Disney, que es de los dueños de Marvel. Si ellos decidieran lanzar la película de Black Widow en Disney Plus para los suscriptores, necesitarían tener por lo menos 18 millones de suscriptores para que fuera costeable y fuera más o menos negocio con que esos suscriptores estuvieran 2 meses, piensen alrededor de $10 por suscripción, y se pagara la película y salieran tablas con poquita ganancia. Ojo. Netflix en sus mejores momentos ha llegado a los 16 millones y tiene una presencia en todo el mundo. Entonces, sí, la opción digital, muy bonito. Tenemos cómics digitales que nosotros podemos comprar aquí en México en distintas plataformas, aunque, bueno, Comixology desde luego es la principal. También, ya saben, a nuestro cuate Jimmy Palmiotti, nosotros sí le apoquinamos y le compramos que nos mande los PDFs en el mercado negro, pero para que le llegue el dinero directamente a él. Pero entonces, a ver, una variante, el mercado digital, supongamos que se hace el mega crossover, que el crossover es para que la gente vaya a las tiendas de cómics, ¿no? Según lo que está proponiendo Gail Simón, Gilberto. En teoría, lo que está proponiendo Gail Simón precisamente es, sí, vamos a hacer los crossovers, no vamos a hacer miniseries o semi-ongoing, 6 números o maxiseries, pero que no salgan en digital. Este es lo que está proponiendo Gail Simón, es que no haya venta digital de estos cómics. ¿Para qué? Para que precisamente le demos chance. Recordemos que aquí hay algo que los escritores sí se están preocupando mucho por apoyar, y es a las tiendas de cómics. ¿Por qué? Porque obviamente ya salieron todos los propietarios de tiendas de cómics diciendo, ¿sabes qué, güey? Nos va a cargar el payaso. Y hubo varias iniciativas previo a, y esto es importante mencionarlo, a que Diamond Comics, que ese es otro punto que eventualmente tocaremos, previo a que Diamond Comics dijera, ¿sabes qué? Ya no voy a distribuir nada y háganle como quieran, ¿no? Ellos estaban proponiendo que tu pull list o tus suscripciones, como diríamos aquí, te las mandaran por correo, o que hubiera un día que dieras tu dirección, y si estaban dentro de un área de entrega razonable, que los empleados podían ir pasando durante la semana, no el miércoles. Oh, ese es otro problema muy ñoño, ¿no? El día de entrega, recordemos que aquí, y ahorita lo va a decir mi carnalito, cómo se hacía, tendrían que poner como si fuera el gran secreto de Estado. Lo que está proponiendo Gail Simón propiamente es para incentivar no en la industria del cómic, sino las tiendas, reactivar la economía a nivel mundano, por ponerlo de alguna manera. Ya saben, uno que está en el Valhalla es otro pez, ¿no? Pero eso es lo que está proponiendo Gail Simón. No sé qué vas a decir, Simón. Aquí nos viene la duda de realmente qué está pasando en el mercado. O sea, realmente sí dependen todavía entonces las editoriales mucho de los puntos de venta fijo de las tiendas especializadas. Su venta por digital no es tan grande. Sabemos que los números es muy difícil medirlos, todavía no tenemos una fuente fiable para eso, pero nos está dando a entender que sí dependen y están preocupados por la economía de las tiendas y obviamente por la economía de las editoriales de entrada. Otra cosa que está muy, muy de la mano, porque se tienen que poner de acuerdo, al momento mencionaron que iban a sacar versiones digitales en el Inter de los cómics. O sea, no hay nada así aclarado, pero se está mencionando que puede ser. El único que ha dicho y ha levantado la mano fue ayer Dark Horse, que yo haya leído, que Dark Horse dijo, no vamos a sacar, vamos a disminuir el flujo de cómics, o sea, la producción mensual de cómics, y los cómics que salgamos van a salir en ambas plataformas. O sea, en pocas palabras, el cómic que no sea distribuido físicamente no va a salir por digital, como sugiere Gail Simón. Gail Simón lo que está diciendo es, si sobreviven las tiendas, de cierta manera, 2 meses o 3 meses después, en el Inter, que están todos deseosos, ahorita pueden escribir un crossover y la madre, y reactivan la economía, pues quién sabe si lleguen, ¿no?, las tiendas. Esa es mi cuestión. Y un punto que quiero discutir, bueno, ahorita son dos factores, o sea, no es hablar, sí hablar de salvar la industria del cómic, pero la distribución es muy importante, que es lo que nos están mencionando, precisamente que quiere hacer Gail Simone para que las tiendas se reactiven. Y acabo de encontrar unos datos que les estoy compartiendo a mis carnalitos, se los voy a describir de manera florida. Es una página web que tiene mucho texto, en el cual nos explica cuáles son algunas de las compañías... Hola, hola. Afiliadas a Diamond Comics. Para que no digan que Diamond Comics es un monopolio, tiene Alliance Game Distributors, no tiene nada de Diamond que ver con ellos. Está Diamond Book Distributors, demonios. Diamond Select Toys, carajo. Diamond UK, me lleva el demonio. Diamond International Galleries, carajo. Y Gerber Products, para que vean que no es monopolio. Gemstone Publishing, Gemstone, me suena conocido y el logo se parece. Hakes American and Collectibles y Scoop. Efectivamente, y lo platicamos en un programa previo sobre cómo hay novelas juveniles que se distribuyen en librerías directamente y que tenían números de venta que superaban el Batman. O sea, estábamos hablando de más de 120 mil cómics distribuidos, una comedia juvenil que se equiparaba más... Bueno, piensen en con novela gráfica, porque no era propiamente puro texto, pero se equiparaba con lo que podrías encontrar en un trade paperback en una tienda de cómics. Entonces, tristemente, Diamond Films, cuando dio el comunicado de que vamos a poner una especie de stand-by, pues obviamente le dio en la torre a los retailers, porque también hay otra cuestión, y aquí me interesaría que el Wookiee, que es el que ha ido más recientemente a las tiendas de cómics, creo, nos dijera, ok, ¿qué propósito tendría que ir a una tienda de cómics si no hay cómics nuevos? Depende de las tiendas. De hecho, yo estuve leyendo varias entrevistas a dueños de tiendas de Estados Unidos, en las cuales, lo que mencionaba ahorita Gilberto, ¿no? De te entregamos durante la semana, o ven y te dejamos tu... Dinos a qué hora llegas y te dejamos tu paquete listo afuera de la tienda para que tengas que entrar. Antes, y es que todo el mercado al volverse digital, videojuegos y todo esto, han perdido hasta sus ventas colaterales, como los juegos de cartas, las tarjetitas de colección de NFL, de Magic, todo este tipo de cosas también se ha ido, o técnicamente han desaparecido, así que ya tampoco tiene tanto chiste ir a la tienda si no es por el cómic. Y aparte, ni Marvel ni DC a la fecha han declarado oficialmente si van o no a lo digital. De hecho, hay contradicciones. En la página de Star Wars estaba anunciado para el miércoles 1 la salida del nuevo cómic de la Doctora Alpha. Y ahorita, y luego salió, no me acuerdo qué página decir, no, espérate, no vamos a publicarlo, o al menos todavía no sabemos si sí o si no. Ni siquiera entre las editoriales grandes han hecho una declaración oficial, lo cual es lo que tiene más nervioso a los dueños de las tiendas, porque no saben si van o no a competir de manera, para ellos, injusta con lo digital o no. Oficialmente, ¿okay? Nada más como nota, perdón, carnalito, 1 de abril, como decía, y lo más importante, como dijo Dan Campos, es que se suspenden la entrega vía Diamond a las tiendas. O sea, esta semana fue la última de cuentitos. Se acabó físicamente. Yo creo que aquí hay algo más importante. O sea, sí es correcto lo que dicen, que si el chiste es ir a la tienda por tus cuentitos, que la gente ya no está yendo. Hay algo que mencionábamos en una entrevista, una plática, que nosotros tenemos la idea de que toda la gente tiene internet, güey. O sea, de que ya es un hecho. Puedes entrar a cualquier casa y automáticamente tienes internet, lo cual es una gran mentira. No tengo los datos exactos ni precisos porque realmente esas cosas a mí no me interesan. Pero que estás hablando de un 20% en México nada más. Un 20% de la población tiene internet. Ajá. Ya olvidémonos de la cuestión computadora o de la cuestión celular. No es tanto el alcance, obviamente sí es mundial y bla, bla, bla, lo que quieras, ¿no? Pero a nivel poder comprar un cómic, poder comprar una película vía digital, no todo el mundo tiene el acceso. Es que vendría siendo el equivalente. Ok, ¿qué onda, banda? Ya terminamos de grabar, ok, vámonos al cine. Ok, sale, nos vemos la semana que entra. Ay, espérame, yo voy por mis cuentitos. O sea, no es el mismo alcance ni la misma penetración que tienen. Y otro de los problemas que yo veo es los reportes de números. Ajá. O sea, ¿cómo puedes tú decir qué serie, qué ongoing, qué miniserie, qué novela gráfica realmente te está redituando lo suficiente como para volverla una constante? ¿Y cuáles son las que tienes que cancelar cuando digitalmente no tienes? Esto lo que me deja ver a mí es que definitivamente ni DC ni Marvel, ni Valiant, ni Dark Horse, ni la que quieran, tenía el más mínimo plan de contingencia, no nada más para el COVID, para nada. O sea, no tenían un plan de contingencia para estas cosas, ¿o no, Don? Y ahorita, curiosamente, hablabas de la constancia, lo cual me remite a una entrevista que tuvimos con nuestro amigo Paul Constant, que él está a cargo del Seattle Review of Books. Carnal, si nos estás viendo, brother, abrazos y esperamos que todo siga mejorando por allá en los distintos aspectos. ¿Y por qué lo menciono? Porque él está basado en Seattle y la última compañía independiente de distribución de cómics que le trató, no de hacerle competencia, porque ellos saben que es como el cine de pobres en México, o sea, no te vas a competir contra alguien más. Se trató de plantear como una compañía independiente de cómics, y así se anuncian ellos tal cual. Es Emerald Comics Distro. Es an independent comic distributor based in Seattle. Entonces sería interesante platicar nuevamente con nuestro amigo Paul para que nos hable en una ciudad importante como Seattle. ¿Qué tanto efecto tienen estas distribuidoras? Que sí, te pueden distribuir también Marvel Comics, DC Comics, lo que tú quieras, pero se enfocan más en aquellos que Diamond no les interesa retomar. Y tú mencionaste algo muy importante ahorita, Nightwood, que es el hecho de que sí, efectivamente, la mayoría de las personas no tienen acceso tal vez a internet. Yo lo discuto un poco porque la mayoría de las personas tienen un celular. Hay más personas que no tienen casa que la cantidad de personas que no tienen un celular. Y de esas personas que tienen celular, prácticamente todos usan internet, ya sea gorreando el wifi o lo que sea, pero tienen acceso a eso. Exactamente, ¿no? Entonces, sería interesante ver precisamente el factor que tienen esto. Y una persona, y creo que esto sería interesante ya ver en el siguiente bloque, es el hecho de que una de las últimas personas con cargo alto en un editorial que se acercó a los retailers, lo corrieron. Y estamos hablando de Dan Didio, que él sí tenía ese acercamiento precisamente con las personas que llevan tu producto a la casa. Entonces, ¿acaso fue la última persona que tuvo algo de interés genuino por mantener a quienes hacen que tu changarro se mantenga? Pues eso estaría interesante comentarlo en el siguiente bloque. Mientras tanto, te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Somos los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de este bloque. Sé que lo estás disfrutando, por eso regresarás después de que nos vayamos con el chat. Mi Common People, vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat to barber shop. Cut your hair and get a job. Smoke some fags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. thing that you do, 'cause you think that poor is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out, they'll tear your insides out, 'cause everybody hates a tourist. 'Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. Roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never watch your life slide out of view. And dance and drink and screw. 'Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Estamos de regreso, esto sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes y dando cuentos, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como el ser estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho del primer bloque. Yo sé que lo estás disfrutando, lo estás gozando, por eso sigues aquí con nosotros. Y la pregunta de esta semana va en relación a las cuestiones de los cómics digitales. Ya estuvimos comentando al final del bloque anterior y Dan dejó una apuesta muy interesante. ¿Cuál era tu apuesta, Dan? ¿Qué pues, era lo que dijiste? Que te ignoramos. Y ya no seguimos. Exactamente, como es la costumbre. Eso te iba a decir, pues ese no era el tema tampoco, porque era sobre las encuestas y dos que surgieron. Pero la última persona que estuvo en realidad preocupada por el manejo de distribución y que sí tenía un acercamiento y lo corrieron era Dan Didiot. A ver si no se disparó de ese en el pie en ese caso. Pero nada más como comentario, pero Dan Didiot estaba hablando con retailers directamente, que de una u otra manera él sabe que depende de Diamond Comics, güey. A final de cuentas son los que hacen que se mantenga el negocio porque son los que distribuyen tu producto. Y es normal, cualquier empresa que se respete pela en cadenas de distribución a las personas que hacen que tu producto llegue a la gente. Y precisamente aquí me gustaría que habláramos un poco, y ya ahorita me ignoran si no les parece, no será la primera vez. Bueno. Exacto. Sobre Diamond Comics, que lanzó precisamente una encuesta a los retailers nuevamente. Para saber, pues, básicamente cómo están, cómo se sienten, si necesitan que los apapachen. Y entre las preguntas es, si actualmente estás abierta para que entre gente, si permites que la persona pueda hacer únicamente el pick-up de sus suscripciones, si tú estás haciendo entregas a los clientes directamente a su casa, si estás ofreciendo promociones como tarjetas de regalo, si estás aceptando cómics, o sea que Diamond te los esté mandando si tú los vas a estar recibiendo, si estás manteniendo tus horarios de distribución, si tienes mucho espacio en exhibición... y son varias preguntas pertinentes para saber cómo se maneja el negocio. Y ojo, porque en Estados Unidos hubo una cosa que se manejó desde la semana pasada, si no me falla la memoria, y que era de que los negocios que estuvieran manejando servicios indispensables iban a seguir abiertos. Y ojo, porque hubo tiendas de videojuegos que decían, como el GameStop aquí en México, decían, ¿sabes qué? Nosotros sí tenemos que estar abiertos todavía. Y decías, ¿por qué carajo si eres videojuegos? Porque también vendemos cables electrónicos que son necesarios para distintos servicios, tanto de telecomunicación como para servicios de pues que dependen de este tipo de herramientas, servicios de emergencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos con eso era con lo que se habían salvado. Y después decían, pues si yo vendo dulces, pues esa es comida y la comida es también un aspecto necesario. Entonces, bajo esta línea, y porque es el mercado gringo, creo que Diamond como que estuvo midiéndole el, ahora sí que el agua a los frijoles, para tratar de deducir o de sacar alguna especie de conclusión con los con las personas que son los que les distribuyen y a quienes no les va a estar mandando cómics, ¿no? Como habíamos visto. A mí me suena, güey, a que más bien la regaron, se dieron cuenta, y es así que, ok, a ver, aguanta, vara. Si se trata de no tirar la pobre economía. De entrada sabemos que los cómics ya no son el gran negocio que solía ser, ¿no? En digital no sabemos cómo están los números, y en físico hemos visto un descenso impresionante y lo hemos platicado los últimos 10 años. Pero es así como que vamos a cerrar, y de repente así como que, güey, si tú cierras y no distribuyes, a mí me hacen la madre. Creo que se hizo el suficiente ruido por primera vez y de manera correcta en las redes sociales. Esto obviamente alguien inteligente con tres neuronas funcionales en Diamond llegó y dijo, ay, güey, espérame tantito. Hay gente que sí, recordemos que hay estados en la Unión Americana en los que tú puedes vivir en tu tienda, güey. Y hay muchos niños que en lugar de vivir en el sótano de sus papás, viven en sus tiendas de cómics. Por ejemplo, nuestro cuate Jimmy no vive en una, obviamente, pero él tiene su oficina atrás de una tienda de cómics, güey. Lo cual le da la facilidad y mucha interacción con toda la banda. Entonces, el ver todo este tipo de cosas, yo creo que sí es así que no, a ver. En lugar de cerrar, de llevar un total close, ¿qué es lo que podemos hacer para que esto siga funcionando? Y como ya vimos que ninguno de esos tarados en realidad tiene un plan de contingencia para poder librar esto, migrar a digital o lo que sea, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué tantas tiendas? ¿Qué medidas podemos tomar de reducción, de penalizaciones, de no de devolución? Y todas esas cosas que es mi no particular y nada humilde opinión, as usual, son las cosas que le dan la madre al negocio. Yo no te debo acondicionar ningún cómic. Y B, los monopolios no pueden existir en distribución. Ahora, bueno, yo más adelante hay una idea que yo también habíamos comentado y yo creo que sería pertinente. Pero para mí todo esto de las encuestas y las tiendas es básicamente así de que voy a hacer un sondeo para ver cuántas tiendas cerraron, cuántas tiendas no quieren cerrar, cuántas tiendas siguen teniendo su mediocre, moderada o excelente afluencia de compradores, ¿no? Exactamente. Entonces, para mí eso es lo que está haciendo Diamond con sus clientes. Y es así como que, güey, si cerramos nosotros y la banda se encabrona, llega alguien como los de Seattle, se pone las pilas y ellos empiezan a distribuirles en a DC y a Marvel. A ver, güey, mándame cómics, yo te los distribuyo por lo menos en lo que es el área del noroeste de Estados Unidos. Se empiezan a aterrar a Diamond y a Diamond... Es algo que tendrá como 20 años que no le pasa, güey. Que alguien se le ponga al brinco bien y con las de ganar. Pero ojo, porque Diamond sí es la distribuidora, pero también parte de su decisión fue por... en algunos de los estados donde tienen sus almacenes, les obligaron a cerrar, como mencionaba Dan, porque no es esencial. Y otra, algunas impresoras también tuvieron que cerrar una o dos semanas antes. Entonces, no solo es porque ellos ya no quisieran, sino porque ni siquiera se podía imprimir el producto que ellos distribuyen. Sí está mal el monopolio, pero no fue totalmente su decisión de, bueno, hasta aquí y ahí se ven. Hey, le cerraron, como tú dices muy bien, algunos de sus almacenes principales. También, por ejemplo, había oído, ya no supe si se llevó a cabo, pero Amazon en Estados Unidos me parece que también iba a dejar de surtir artículos no esenciales como tal. Ojo, entonces estamos sí. hablando de Amazon. O sea, es mucho más grande que Diamond. Sí, y que también es otro monopolio en el sentido de que si quieres tener presencia como un marketplace, o estás en Amazon o no estás en otro lado. O sea, sí tienes eBay y Mercado Libre en el caso de México, pero también la cuestión es en cadenas de suministros y de distribución, no necesariamente el producto que le llega a la persona final. Si tú te estás encargando una laptop en este momento vía Amazon, te va a llegar. Pero dentro de sus mismos cadenas de distribución, ellos están priorizando precisamente para que los productos, por ejemplo, recordemos que ellos manejan el Amazon Fresh, que es después de que compraron una tienda de, ya sabes, de para hippies, donde te venden puras cosas sin conservadores, como le gusta a nuestro actual mandatario, precisamente para que ellos pudieran mover esos productos de primera necesidad. Traducción, para que no se les echen a perder en los almacenes si se les cierra algo, es por lo que estaban priorizando. Es nuevamente nadie da un paso sin guarache, pues tratando de proteger el negocio, ¿no? Pero bueno. Bueno, sabemos, perdón, nada más, son artículos de primera necesidad y ese es el pretexto. Sabemos que lo único que no va a dejar de surtir son tiendas o aplicaciones como Corner Shop o las que van al Super, Rappi, todo ese estilo de aplicaciones. Y Amazon sabemos muy bien que se metió muy fuerte hace unos 2 años ya en lo que son los supermercados, ¿no, Dan? Que es precisamente lo que acabo de mencionar. Gracias por retomarlo. Pero vale, así era. Te ignoró y dijo, dame, lo ganó y lo voy a volver a decir yo, güey. ¡Ah, huevo! Y me llevaré el crédito al final. No hay que perder la costumbre, diría el Guki. una pregunta. Y lo menciono porque en la semana son como camaradas y caballeros mezclados en uno cuando no sé hablar bien. Camaradas del gremio de cine, cuando se anunció que Diamond no iba a estar distribuyendo, ellos de volada, uy, la gente va a estar llorando porque no les llegan sus cuentitos de Marvel y de DC, uy, qué tristeza. Es una persona que no diré nombres, Ernesto Díez Martínez, porque le gusta, él no le gustan las películas de monitos. Y lo entiendo, está perfectamente entendible en ese sentido, pero yo le dije, cabrón, te voy a pasar a varias de las personas que he entrevistado, que no son ni una, ni dos, ni 10, que trabajan en los cómics, para que te expliquen cómo carajos ese artículo que no es de primera necesidad, que es el entretenimiento, les pega a ellos directamente porque de eso viven. Entonces también, sí estamos hablando de banalidades, pero sin embargo, pues recordemos que es el estilo de vida de no una ni 10 personas. Ahora, Ernesto Díez Martínez, hay que recordarle una cosa. Está bien que no le gusten las películas de superhéroes y todo eso, y decirle, cuando traten de recuperar la industria, menos películas de arte va a tener, porque lo que van a tener es llevar otra vez taquilla fuerte a los cines y a todo este tipo de estudios. Y evidentemente, si tenían la opción de estrenar Black Widow o el otro arete de perla de la tal cual, no lo van a estrenar, van a estrenar Black Widow. O sea, es pegarse un tiro solito, o sea, lo que está diciendo. No, y ahí hay dos cosas importantes, güey. Uno, la primera, lo que dijo es una reverenda idiotez, porque hay que recordarle a Diego Martínez, güey, que precisamente los cómics surgieron en 1938 por una depresión económica por la que estaba acusando Estados Unidos. Entonces, a mí que no me venga con que muy mamá Dolores, güey, porque sí, que mamá de esos consejos. Y la segunda, como dice precisamente, si el cine de Hollywood, que es la gente que tiene varo, no está produciendo su pinche cine de arte de cine de pobres, para que no se oiga tan pinche, va a tener menos capital. Entonces, al final del día, el que va a terminar llorando, cabrón, porque su pinche cine no se ve menos en las salas, si antes tenía 3 salas, ahora va a hacer 2 funciones en una sala en Ciudad Nezahualcóyotl, güey, es lo único que le va a... Sí, exactamente, es lo... Y doblada al tarahumara, cabrón, ajá, para que nadie le entienda menos, güey. O sea, que es lo único que le va a quedar, entonces que no diga pendejadas, güey, honesto, con todo el respeto que merece. Sí, sí, sí. Aquí creo que hay algo interesante, creo que es un poco del tema de la edad, por qué no le gustan los monitos, pero esto también me hace pensar, y me incluyo, a nosotros no nos gusta casi leer en digital, preferimos los cómics físicos. Realmente sería un buen negocio mudar a digital cuando tu mercado son los tipos que están acostumbrados a ir a la tienda. Y fíjate que a eso era la pregunta que yo les hacía al principio. ¿Qué tan fuerte es el mercado digital? Porque realmente me da a entender que no es tan fuerte como nos lo quieren hacer ver. Si fuera realmente fuerte, este momento sería una oportunidad para migrar completamente al mercado digital. Sí, no, totalmente, güey, pero aquí hay otra cosa que es importante y es lo que estaba yo comentando al principio, bueno, lo que iba yo a comentar al principio del bloque. Yo creo que esa es una oportunidad perfecta para cambiar el modelo de venta de los cómics. Obviamente, Diamond, pues va a seguir, o sea, ya está más anclado ahí que el COVID en los pulmones chinos, ¿no? Pero la onda de todo esto es que el modelo que viene a tomar es, ok, tú eres tienda de cómics, vamos, tú como outlet especializado, vamos a dejarte las novelas gráficas, las películas, los action figures, las esculturitas, el disfraz duty, todo el desmadre para el niño. Ciertas ediciones, ¿se acuerdan cuando empezó a salir que eran el Direct Edition y el New Sustain Edition? Es, te dejo todo eso a ti como tienda para que sigas teniendo un flujo, porque al final del día, si vas a una tienda, en teoría, debes tener cierto poder adquisitivo, a diferencia de la banda que va a un newsstand. ¿Por qué? Porque el newsstand es, ah, traigo el dólar, traigo los $5 que me sobran, pues ahí va, mira, me gustó la portada en donde sale Rogue, ah, pues la compro y me lo llevo, que es un mercado entre más casual y más fiel hasta cierto punto, ¿eh? Pero aquí hay un detalle que quiero mencionar rápidamente, o no tan rápido, porque Zico quería hablar y lo voy a mutear de una vez para que no me interrumpa. ojo porque... Programa, exactamente. Mira, ahorita están grabando también en cámaras de eco, en cámaras digitales en otro lado, ¿no? Ojo porque este fenómeno, por lo cual... concuerdo en lo que tú decías, Gilberto, en el hecho de que ahorita es el momento para que se pongan las pilas en digital, pero ojo porque no se cuenta tanto con una infraestructura. Lo han estado viendo los fifís que pueden hacer home office, cómo se ha caído la calidad de streaming. De hecho, por eso no estamos haciéndoles el streaming en este programa, sino que lo grabamos para que tengan la mejor calidad posible y ya lo puedan descargar dependiendo de la disponibilidad. Sin embargo, esto ya pasó con los videoclubs. Todos tienen ahorita servicios de streaming. ¿Por qué no tenemos un servicio ilimitado como lo maneja Marvel Unlimited, como lo maneja el mismo Comixology, de suscripción, en el cual tú pagas aunque no leas los cómics? Porque económicamente todavía no es tan viable. Entonces, son detalles que también, de entrada, matas de golpe a un sector que se estaba sosteniendo así como un globo con alfileres, de que cualquier cosa que le movías les ibas a afectar económicamente. Y, tristemente, ese tipo de migración, aunque tecnológicamente se pueda hacer con algunos tropiezos, a final de cuentas no va a tener el mismo impacto. Y el último punto, ya para darle ahorita la palabra a Zico, recordemos que efectivamente Will Eisner mencionaba que tuvo cinco, él ha vivido por lo menos tres veces, él vivió tres veces la muerte de la industria. Lo dijo por Will. Lo tengo aquí conectado. El invitado del programa es Will Eisner. Pero el espíritu. Exactamente. Pero él mencionaba, sigue esperando la última resurrección, y tiene que ver con lo que mencionaba Gilberto, de que es el medio del entretenimiento el que curiosamente despega esas cosas irrelevantes, que tal vez la gente no aprecia tanto, cine de superhéroes, etcétera, porque es lo que te ayuda a distraerte de lo pésimo que puede estar la situación alrededor. Y en el caso de los cómics, ojo porque también tiene el factor de convivio. Entonces, sí, lo estamos haciendo ahorita, estamos conviviendo para transmitir este programa, pero estamos demasiado polite para el nivel de interrupción que tenemos cuando estamos en físico. Lo mismo que... exactamente. No, ya lo muteé, no se preocupen. Ahorita lo edito, ¿no? Que igual uno puede quejarse de las filas en el Free Comic Book Day, pero al final de cuentas es el factor que dices, son cosas que pueden ser molestas, pero se vive el espíritu en este caso del cómic. Yo creo que esa va a ser la nueva dinámica del programa, güey, porque este güey lo podemos mutear, no nos interrumpimos, y nos vemos hasta parecemos programa planeado y decente, chingado. Hasta parece uno que pasa a las 12 de la noche, caray. No, ese mata de huevo ahí. No se interrumpen porque están dormidos, güey. Fíjate que lo que dijo Dan, bueno, todos tienen razón. O sea, tú lo que dices, Dios santo. Sí, no, o sea, todos tienen parte de razón. Yo creo que lo que dices de establecer nuevos modelos de distribución o nuevas oportunidades de mercado es evidente y, como dicen, las crisis, eso es lo que provocan oportunidades, así de sencillo. O nuevos canales para hacer las cosas. Lo que dice DC es correcto, ya se intentó, un buen ejemplo el de los videoclubs y también lo que dijiste al principio del programa, ¿no? Hay otra cosa. Yo ahí sin lo único que no estoy de acuerdo es con cuando se hizo el newsstand, el Direct Edition. Acuérdate qué pasó con el newsstand. Sí, se acabó. Exactamente. O sea, decirlo tan así, te vas a quedar con las figuritas, con los trades, con todo esto. Yo, por ejemplo, cuando voy a la tienda más grande que hay en México, de cómics, como tal, Efectivamente. Pero vaya, curiosamente todo lo que mencionaste lo consigo más barato por Amazon, güey. Ay, no es cierto, como el Action Comics Mil, güey, el libro. Ahí aprendí, güey. Efectivamente. Pero vaya, no creo que sea viable para las tiendas. El decirlo ahorita les parte la madre de una vez cierra para no tener pérdidas operativas a largo plazo. Así de sencillo. Perdón, carnal, que te interrumpa, pero checa tú las mesas, tú, Wookie, que es el arriesgado, eres el joven, bueno, ya ni tan joven, pero el de menos factor de riesgo, güey. Checa la cantidad de cómics que hay en las mesas, ajá, y voltea a ver lo que hay en TPS y esas pendejaditas, que es básicamente, in my notes, humble opinion y mi percepción, lo que mantiene la tienda de la que habla Zico, es infinitamente menor la cantidad de copias. Yo me acuerdo, así como decía un idiota en otra tienda que ya no existe, en Inc., cuando íbamos a comprar ahí, de a dime el kilo, güey. O sea, ya no están en esa situación. Entonces, aquí es a eso a lo que me refiero. Si tú te das cuenta, en cuestión de New Standard Editions, lo vimos con el New 52, lo vimos con el Rebirth, dame las 52 portadas del Justice League of America y, güey, es que es una por todas estas, no me importa, me voy a gastar 1,000,000,000 de varos que no tengo. El varo vale más que el peso todavía. Quiero mis 52 portadas. A eso es a lo que sí se podrían dedicar las tiendas, mientras que la edición normal, lo que es un cómic, en el espíritu en el que nació el cómic, aparte para envolver pescado y prender los calentadores de agua en ese entonces, es dame el cómic de una manera accesible. ¿Por qué? Porque necesito entretenimiento. Necesito entretenimiento porque nos encontramos en una etapa global, y más hoy en día, que ya todo es mundial, Jacobo, y nuclear también. Es la onda de, güey, necesito algo que sea de fácil acceso y no me tenga yo que estar, uno, checando en una aplicación cuál es mi tienda más cercana. Dos, si cualquier cosa, como les pasa a ustedes, ay, dejé de ir 3 semanas porque me mandaron de trabajo con sueldo reducido. No, Arushon, pero es de que, güey, sabes que si no vienes mañana te voy a quitar tu suscripción. Así que, güey, llevo 10 años comprándote 30 títulos, pedazo de imbécil. ¿Cómo me vas a quitar? No te preocupes, al Guki lo cancelaron. Por eso es lo peor, güey. O sea, dicen, ¿sabes qué? Gracias. Ahora me extrañan, malditos. Exacto. Ese es mi punto, exactamente. Es más fácil decir, ¿sabes qué, güey? Te voy a vender, a lo mejor ya no vendo los 500 números, por poner un número idiota, ¿no? Los 100 números de los cómics que tenía yo de Superman. Ajá. Vendo 20, si bien me está yendo, güey. ¿Qué es lo que pasa? Mejor me espero al TP, que al final del día es algo que hemos discutido, también hemos comentado mucho, que es el nuevo formato al que se están yendo. Hazme historias de 6 para meterlas en TP. Hazme historias de 6. Esos TPs, ya que estén coleccionables, te los pongo. La gente lo quiere en un TP, perfecto. ¿Por qué? Porque en Newsstand tienes el riesgo, ajá, corres el riesgo de que se te pierda un número, como nos llegó a pasar a todos, y por eso eran las peregrinaciones por todas las farmacias, por todos los comic shops, vea, por todos los aquí en México, por todos los Amos, Vips y o cuantimadre fuera, güey, que tuviera cuentitos, para no perderte título. Y como bien dijo Dan, eso es lo que fomenta la convivencia. Digo, de hecho, nosotros, con todos los tamales que están ahí atrás, era para los que nos... Sí, muchos. Hasta donde yo me quedé, así nos conocimos todos, güey. Una pregunta. Dan, llegó por otro lado. Ay, y les llegué por atrás. No, por medios digitales, de hecho, curiosamente. Sí. A ver, una pregunta, y creo que sería como para... Estamos hablando de modelos de negocios y todo el mundo dice, no, sí, lo digital, esto. Ojo, porque se me acaba de ocurrir un pequeño detalle. Tenemos pausa en la industria, pausa forzada. Y tú mencionaste ahorita algo, Gilberto, porque si a final de cuentas lo que se mantiene y logra mayor distribución es el trade, pues no estaremos migrando más al modelo europeo, donde ya no tienes historias mensuales, sino que tienes compilados que se publican una vez al año, una vez cada 2 años, qué sé yo. Yo no creo, y por el movimiento de face que está haciendo mi carnalito y su cara de desaprobación, yo estoy de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mercado, güey, y bien lo comentó el Buki, en el que sí, que chido tu digital, y como diría Clark, sí, güey, pero yo no me puedo llevar mi cuentito digital y se me acaba el papel, no me voy a limpiar con la pantalla de mi iPad, güey, o de mi celular. Somos un grupo, y eso hay que reconocerlo, no nada más los chavitos de mi edad, güey. Estoy hablando también de la bola de inútiles que están abajo de los más inútiles, que son los millennials, ajá. En el que, en cuestión de cómics, juegos y todo lo que es fantasciencia, sí somos muy de ¿quieres físico, la comunidad? Güey. Ajá. Exactamente. ¿Por qué? Porque, de hecho, en algunos grupos me he enterado que sirve hasta como cuestión de trueque, güey. Oye, yo me compré tres números de Whatever in the Morning, ajá, y nada más quiero dos porque después va a salir el trade, te lo cambio, ajá. O sabes qué, de hecho estaba leyendo en un grupo de viejitos en Facebook. En la Legión. Más viejitos todavía, güey. Porque ¿más wey, viejitos? No te dejan publicar nada que sea posterior al 86. O sea, lo último que puedes, de lo que puedes hablar en ese grupo es del 85, güey. Ajá. O sea, hasta Crisis, para atrás, para adelante, y te borran los posts. Es un grupo de Rob Liefeld también. En el que te dicen, ¿sabes qué, güey? Yo ya no tengo espacio para mis cómics. O sea, lo cual te habla de la edad. Ajá. Oye, yo, ¿y el pinche Liefeld por qué, Porque él puede. Sientes noventero, que no mami. No, pero Liefeld curiosamente tiene un estilo muy Kirby, le salen súper bien las desproporciones físicas, No, pero vamos, déjame terminar. Hay de estilos. No te amo este cabrón. La cosa es que él dice, ¿sabes qué? Cuando yo compro cómics, güey, lo que hago para no sobrepasar ni no rebasar mi límite de almacenamiento, vendo los cómics o regalo los cómics que yo considero que ya no quiero. Que después el güey se ha arrepentido como mil veces de haberlos vendido. Pero es lo viejo o lo cambio por algo nuevo que yo quiero, por un Absolute o un hardcover o cualquier madre así por el estilo, o lo vendo, güey. Como entonces, hacía nuestro buen amigo Calimán. Calimán es lo que hacía. Agarraba, juntaba a todos los brothers y decía, ya compré estos trades, tengo estos cómics, ¡atásquense! Así nos decía, ¿eh? A mí me tocó, ya sé, compré el Marvels que me faltaba. Sí, es que y ahí es más a favor de lo que yo estaba comentando. Dame el TP para las tiendas, dame el single issue para el newsstand con la oportunidad de que se me pierda un número y tenga yo que irme a comprar, me vuelvan a ensartar. Pero, como Marvel Libre, ajá. El TP, güey. Pero ojo, porque un detalle, tú lo estás mencionando a nivel consumidor, ahorita está pegando a nivel distribución, está pegando a nivel industria y está pegando a nivel creador. Y recordemos que los creadores, entre ellos nuestros amigos, varios amigos que tenemos aquí en el programa, siguen diciendo, pues es que el modelo europeo es más conveniente para nosotros, porque tienes mayor libertad para estar creando contenido, tienes mayor tiempo, y a final de cuentas dependemos de lo que ellos quieran crear como contenido, y obviamente de lo que se pueda vender. Entonces, ahorita no se puede vender nada, eso es un hecho. Entonces, es una etapa de transición en la cual si se quisiera, se podría ir hasta para allá, aunque haga ruido hocico porque no sabe acomodarse y el micro. No, pero fíjate que aquí lo interesante como tal es ver que no hay compañías tan poderosas como lo existen en América las europeas. O sea, tú hablas de Humanoids probablemente, ¿no? Es lo más poderoso que hay allá en distribución, un Norma y todo eso también, pero son muy especializados, no tienen el volumen de ventas o los personajes con los que cuenta no son de tanto arraigo, digamos, tanto para el cine, televisión y cómics. Entonces aquí es algo más difícil. Aparte de todo, hay muchos, mucho más creadores en los Estados Unidos que yo creo, como tal, o sea, lo que yo veo, es que, por ejemplo, migrar a este mercado, ¿cuántos escritores tendrán entre Marvel y DC, nada más? Yo creo que alrededor de unos 60, ¿no? No, deben de tener como 5. Cage está escribiendo 7 títulos, Bendis está escribiendo... No hay tantos, fuera de broma, no hay tantos escritores, ¿eh? No era lo que nos decía Dixon, güey. O sea, el problema ahorita es que dejan ir a los buenos escritores o los escritores consolidados y te están trayendo, o sea, güeyes que dices, ¿y este güey quién es? Pues quién sabe, ¿por qué no dura en el cómic? Pues porque nadie sabe quién es. O sea, a lo mejor güeyes como un Snyder que tenían un background de una u otra manera más reconocido en Vertigo o cosas así por el estilo... son los que se salvaron, güey. Pero, por ejemplo, ajá, el güey que está escribiendo The Flash ahorita. Who the fuck is that guy? Ajá. Pero hay que verlo de cierta manera. Yo creo que así le dijeron cuando entraron Mark Millar y Brian Michael Bendis en el medio. Bueno, pero eso lo seguimos platicando después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tu cuento, el único podcast políticamente incorrecto. ¿Cómo debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa? Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje dos veces y lo haré una tercera vez después de un corte. Vamos y veremos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Estripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes y tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como es el estúpido planeta y ese maldito programa. Seguimos siendo, como ya dije, los tres miembros que te he introducido dos veces, y que sé que sigues disfrutando, por eso sigues aquí y lo seguiré haciendo sin cesar. Estamos platicando básicamente la pregunta de esta semana y bajo el nuevo formato, que le recordamos que tenemos nuevo formato desde hace tres programas, pelandrujos, es la cuestión de la validez de los medios digitales, de la migración. Bueno, en realidad era algo de una encuesta, pero como siempre terminamos ignorando a Dan y decidimos hacer nuestro propio tema. No, pero es algo... Bueno, con permiso, vamos a pasar esta transmisión a churros y palomitas, fue un placer. No, porque, hablando con respecto a lo que son los medios digitales y todo esto, y lo que estábamos comentando al final del bloque anterior, con respecto al nuevo modelo que vendrían siendo los TPs o los formatos que utilizan en Europa, que por ejemplo nuestro brother Humberto Ramos nos ha comentado incansablemente que ahí la cuestión es entras a una librería, no entras a una tienda de cómic. ¿Por qué? Porque encuentras todos los géneros propios de una librería. Yo creo que otra de las cosas que también es importante no perder de vista y que se está utilizando mucho, y esto es algo que ustedes, pelandrujos, hubieran podido haber escuchado de primera mano y no tener que esperarse casi un mes si fueran Patreons, ya saben, patreon.com/destripando, que nos estaba comentando Chuck Dixon, y yo creo que es un modelo muy viable. Es quítate a los cadeneros, como bien lo mencionó él, es tráete, haz tu propio cómic con juegos de azar, Mujer Solas y En el Infierno, que es algo que estamos viendo que escritores que aún con que están en mainstream, como es Jimmy y Amanda, Chuck Dixon, que de una u otra manera también sigue escribiendo, acaba de escribir gran historia para el 80 aniversario, 80º aniversario de Robin. Está la cuestión de los proyectos de plataforma, Indiegogo, Kickstarters, todo eso. Yo creo que también esto es algo muy viable y sobre todo para contingencias como este. Jimmy Palmiotto lo estuvo comentando varias veces en la semana. Para toda la gente que le tocaba recibir algo esta semana, no se preocupen, lo van a recibir. Ajá. De hecho, él se posiciona y dice, tengo otro Kickstarter listo para lanzar, lo único que quiero ver es si es el momento correcto, si es el tiempo, por la cuestión precisamente de cuánta gente está dispuesta a no a pagar, porque al final del día también todo se lo hacen de manera digital, por la banca digital. ¿Qué cantidad de personas no tiene otros gastos, va por ese lado, o sea, que no tiene otros gastos de contingencia, como comprar cantidades absurdas de papel de baño con lo que dicen es lavarte las manos nada más, cabrón, ¿verdad? Y ya que aprendieron a lavarse las manos, siguiente paso, güey, es lávense los sobacos, por favor, ¿sí? Entonces, yo creo que ese es otro modelo que también está muy vigente ahorita. No le va a pegar a Diamond, obviamente, pero sí, ni por error. Pero es algo que también es viable para estas circunstancias, güey. No. Qué bueno que está en video porque... Sí, o sea, hay alguien que responda, partida de inútiles. ¡Eco! ¡Eco! ¡Eco! Sí, güey, me sentí un programa de 3 de la mañana que nadie ve, güey. Y esta es una cámara de eco. Pero bueno, algo que me gustaría retomar, y no es por ignorar tu tema, pero ya que ignoraron el mío y la pregunta, es acerca de un artículo que se publicó en Comicron, que es la página que hace el seguimiento a las ventas, nuevamente principalmente de Diamond. Hablamos hace rato de que no es el único medio de distribución. Y precisamente citan a Will Eisner acerca de las distintas crisis que le han tocado 3. Y la frase, la neta, está muy bonita, la pueden ver ahorita en pantalla. Y es que he visto este changarro morir 3 veces, refiriéndose a la industria de los cómics, y sigue aquí al filo de la cueva esperando por su resurrección, ¿no? Hasta referencias bíblicas. Y nos habla de distintas crisis. Estamos ahorita en otra, y no es únicamente para el medio de los cómics. Pero también es curioso porque hay unos casos en los cuales hay paralelismos con la interacción con medios. Así como ahorita hablamos de los medios digitales, y es la crisis de los 50s. En el cual va a la baja la lectura porque tienes televisión. Y, por ejemplo, nuestro carnalito Zico en su Facebook personal de repente nos citaba unas frases bien bonitas de que, claro, y la gente se va a encerrar en la casa y va a leer y cuando pase todo seremos más cultos. No, güey, lo que va a pasar es que ahorita la gente se va a encerrar a pendejar en el celular y a grabar TikToks. De hecho, yo creo que ya ahorita los Gensers y las siguientes generaciones, los Centennials, y las siguientes subespecies que siguen de ahí, ya se van a ir a otra red social porque ya llegó puro chaburruco a usar estas plataformas. Entonces, tenemos ahorita las plataformas digitales, que ojo porque todo se distribuye ahí y se está compitiendo el factor de la mirada, o sea, la atención del espectador. Estás compitiendo con cine, que ahorita todo mundo ama los servicios de streaming, pero la mayoría ya se chutó, si les fue bien y pudieron hacer home office y son fifís, ya se chutaron prácticamente todo el catálogo de Netflix, lo cual no es cosa barata. ¿Sería la oportunidad entonces para que empezaran a leer cómics en formato digital? No creo, ¿sí? No, honestamente. ¿Por qué? Porque la banda es muy estúpida, güey. La gente no sabe leer, ya no le interesa leer. De hecho, es algo que estábamos comentando. La mayoría los cómics ya te los avientas en 5 minutos porque son splash pages a diestra y siniestra, double pages. O sea, y la cantidad de texto, fuera de las mamonerías de Jonathan Hickman, que sí te tienes que aplicar como 20 minutos. Entonces, la cantidad de cómics que te puedas tú aventar en un día es, te los acabas igual que las series. Lo que yo sí veo factible es la migración, como le pasó a Niles con October Faction, o Lock and Key, todo este tipo de series, que sí veamos más adaptaciones, pero al final, por desgracia, nos estamos enfrentando a generaciones muy estúpidas y muy en total acción retrógrada en cuestión de lectura. Ajá, o sea, hay un idiota que puso en Twitter que había inventado el platillo que iba a revolucionar el arte culinario, ajá, chilaquiles vegetarianos, bueno, casi vegetarianos, y el pendejo no se dio cuenta que lo único que hizo fue una chingona ensalada de pollo, güey. O sea, a este tipo de bandas a la que nos estamos enfrentando. Entonces, yo honestamente no creo que haya una migración a cómic digital. Vamos a dejar de lado la cuestión de la tecnología. Vámonos más por la cuestión del lado lectura, güey. Y eso es algo que enfatizamos mucho aquí. A ver, bola de inútiles. No lo van a leer porque, pues porque no tiene monitos. Y muchas veces, aunque tengan monitos, no lo van a comprar. ¿Por qué? Porque ya llegó Marvel, ya llegó DC Comics, ya intentó llegar hoy, la semana pasada fallidamente Valiant. Vamos a hacer una película con los personajes y olvídate de que lo tengas que leer, güey. Ah, es que no es canon. Lo estás viendo y si 200 millones de güeyes ya lo vieron, se acaba de volver canon, güey, por lo menos para esa banda, güey. Ajá. Entonces, yo no creo honestamente que esto dé pie a que veamos una migración masiva a cómics digitales, güey. Y una cuestión, y aquí me interesaría que nos comentara algo el Wookiee y luego Zico. Carajo, ya estoy empezando a moderarlos. ¿Qué clase de programa es este? Porque Gail Simón hizo su aclaración de que, claro, algo para reactivar la industria sería un mega crossover donde Marvel y DC se pusieran las manitas a trabajar en esto. Y claro, porque son las dos más grandes y desde luego, ¿dónde dejas a las demás editoriales que van a salir más afectadas, creo yo, ¿no, Zico? Las medianas, ¿no? Que era lo que estamos viendo. Yo creo que definitivamente sí. Las empresas grandes van a sobrevivir, ya sea con prácticas propias, sus empleadas no propias. También hay que entender a las empresas, o sea, tienen costos operativos, ellas saben perfectamente hasta dónde pueden soportar y la disminución de personal que tienen que hacer. Como dijo, y estuvimos platicando con nuestro carnalito Clarky, que no les manda saludos, pero sí quiere mentar madres dentro de poco, tal cual, después de esto vienen grandes oportunidades, evidentemente. Y es cierto, es lo que decíamos, después de una crisis siempre vienen grandes oportunidades. Curiosamente, haciendo referencia a lo que decías, carnalito, de el artículo de Comic-Con, por ejemplo, vemos el challenge de los 30s, de los 50s, de los 70s y de los 90s. Prácticamente todos son parteaguas creativos dentro del género de los cómics. Entonces también revoluciona la manera que le llegas y cómo quieres llegar a la gente. También inclusive puede cambiar la temática de los cómics que se están haciendo, porque sabemos muy bien en su momento, lo de los 50s, pues era cuando estaban prohibidos prácticamente todo, ¿no? Historias de romance, de... todo por el macartismo y la cacería de brujas, claro. Exactamente. Los 30s, evidentemente, pues es cuando surge todo este medio, porque era la manera que podía acceder cualquier judío pobre, válgame, porque así era, o sea, era de gueto judío, y que se empezaron a apoyar para crear estos funnies, de cierta manera. Y, por ejemplo, los 70s, pues es una muy buena etapa creativa del Silver Age de DC Comics, y se empieza a formar todo lo fuerte que viene de la época de Shooter en Marvel. Entonces, generalmente, hay parteaguas positivos. Definitivamente va a haber una limpia, eso sí lo creo. O sea, va a haber muchos títulos que no cancelados, muchos títulos que no van a subsistir. Sabemos perfectamente que se van a seguir publicando Batman, Justice League, Captain America, todos los grandes, ¿no? Pero quién sabe qué pase con los pequeños. Y sabemos que hay creativos que van a subsistir. O sea, el mismo Donny Cates dijo, es que claro que estoy preocupado, porque yo también es con lo que le doy a alimentar a mi familia. Yo estoy seguro que Donny Cates no va a tener mucho de qué preocuparse al ser un top seller. O sea, por lo menos cuando digan, va a ser el de New Mutants, el de los nuevos Warriors, todo esto, pues va a quedar él. O sea, entonces, evidentemente, hay ciertos personajes que se van a ver menos afectados. Todos van a ser afectados al fin y al cabo, ¿no crees, Dani? ¿Buki? Pues es interesante porque justo esta semana Bob Harras, que mencionábamos la semana pasada que no habíamos sabido mucho de él, sacó un comunicado diciéndole a todos los creativos y a todo el personal de DC que por favor mantuvieran la calma y que afortunadamente todos podían trabajar desde casa, que trabajaran al ritmo normal, porque aunque no sé en lo que decidían sí o no había cómics impresos durante esta crisis, ellos tenían que seguir generando para tener el material listo para cuando se pudiera. O sea, por sí, lo menos ahí DC ya dio el paso de tranquilizar a todo su equipo y de que pues, le sigan trabajando, porque es cierto, si ahorita te paras en lo creativo, vas a tener retrasos, no solo ahorita, sino eventualmente se te acaba que publicar cuando ya tengas la opción de. O sea, básicamente, fíjate que aquí es curioso, tienen que regular, yo veo algo. En el cine, sin querer, se reguló la industria de cierta manera, porque muchos de los estrenos que venían en estos meses no van a salir, y ciertas producciones que se están filmando, rodando en este momento, no completaron sus producciones y se postergaron. Ojo, entonces, actualmente no se está filmando nada, ¿eh? O sea, está prohibido desde hace 3 semanas, ¿eh? Pero un comentario rapidísimo con eso, ¿no? Y déjame muteo a Zico de una vez ya. No, porque lo que va a ocurrir es que junio y julio se estaban las películas fuertes del verano, que sabemos que ya empezaba en marzo y todo eso, pero también una cosa que va a ocurrir es que sobre estas mismas películas van a salir un chingo de películas para competir por ventanas de exhibición, y ya no va a ser que te... Para los pequeños, así como con los cómics que mencionábamos hace rato, pues van a estar complicando, porque Marvel, todo el mundo vamos a querer ir a ver Black Widow, y nos incluyo a nosotros, Becaus Scarlet, pero de repente, si hubiera salido al mismo tiempo Bloodshot, que de por sí le fue mal en taquilla, pues ¿cuál van a ir a ver ustedes? Y mencionaba, hace rato les había puesto inclusive esta liga que estamos viendo en pantalla, ahorita sí nos están viendo. Disney dice que se pone las pilas para, ¿qué creen? Para reactivar la economía, porque somos bien buena onda, vamos a reestrenar nuestras grandes películas, porque es lo que la gente quiere. No, ellos lo hacen por avaricioso y por negocio, ¿no? Exacto, o sea. Claro, y aparte hay algo, ¿no? O sea, decían que iban a reestrenar en China, y parece que China volvió a suspender todos los cines porque hubo un rebrote, ¿no? No, pero ahora fue otro virus, güey. ¡Ay! Es el virus que le sigue. Ahora no, fue sopa de armadillo, ¿no? ¿Qué? Perdón. De caracol. No. Pero Papa América. Sí, para que no escuche, güey. Claro, en video se me vieron, me ven bailar, güey. Pero no, la onda de todo esto, güey, lo que yo sí creo que sí va a suceder y considero que es pertinente y prudente, a lo mejor, independientemente de la cuestión de cine, la mamada que salió esta pendejada de Marvel, que sí, para que estrene, que te la compre tu madre, güey, porque eso es nada más para sacar barro y porque no quieres que la siguiente de Avatar te alcance en taquilla, o sea, que se la vendan a su madre o a ver a quién chingado se las cree. Ahora, la segunda, lo que sí veo es que sí viene una purga, pero no es una purga a nivel escritor porque no tenga su localidad, es simplemente, yo creo que las empresas sí van a ver qué títulos, por lo menos las dos más grandes, DC y Marvel, qué títulos realmente están vendiendo, güey, qué títulos realmente la gente está siguiendo a pesar de lo que está sucediendo hoy en día. Porque honestamente no te vas a ir a parar, ahora sí que arriesgar tu vida en una tienda en Los Ángeles o en Nueva York o en Connecticut, o, no sé, donde haya gente. Menos en Ohio o en Iowa, esas madres, ¿no? Indiana, sí, Vermont, madres así por el estilo. Tú no vas a ir a arriesgarte físicamente para ver si los New Warriors Snowflakes, güey, van a estar buenos. Ajá. Y no te vas a ir a gastar tu varo, no sé, en cuanto en Comixology o en las plataformas de Marvel o DC, que curiosamente la plataforma DC no sigue sin estar vigente, perdón, fuera de Estados Unidos. Tú no te vas a ir a arriesgar para jugarle al vivo, güey, con un pinche cómic que dices, ¿y esta madre qué? A lo mejor, no sé, ustedes, millennials o centennials o qué chingados, pueden llegar y decir, ¿sabes qué? Pueque, es que me interesa, es que me representa. Sí, anda, ve y muérete, cabrón. ¿Qué es lo que se necesita ahorita? Exíngete, cabrón. Ajá, anda y ve. No, recuerda que esos temas nunca han vendido. Los piden, pero no los compran. Ese es el desmadre, que es el go woke and go broke, güey. Pero yo creo que sí va a ser el momento, el punto de quiebre entre lo que donde las empresas van a dar cuenta de go woke and go broke. No, perdón, pero ahorita no estoy para esas pendejadas, güey. Como diríamos en nuestros tiempos, carnal, pan durito, pero segurito, güey. ¿Qué es lo que me vende? ¿Me vende Batman? Dame Batman. ¿Me vende Avengers? Dame Avengers, güey. Todas esas madres. ¿O no, Don? Y, curiosamente, ahí tenemos la pauta con dos personajes de los más populares que son, y por el lado de DC, que son más que pertinentes en este momento. Y hablamos de Batman y de Superman. Superman porque quieres algo que conoces, algo seguro, el espíritu de la esperanza. Shazam por ahí también lo puedes poner si quieres. Y Batman porque, bueno, en una ciudad donde nos está cargando el carajo necesitas orden. Y son los personajes que de entrada, sobre todo Batman vende, Superman no ha vendido tanto. Pero son las cosas que a cuestión narrativa la gente va a buscar nuevamente lo conocido, no el personaje nuevo de moda, de novedad. Porque quieres esa seguridad que a final de cuentas no sentiste durante este periodo, ¿eh? Fíjate que también es correcto lo que dices, o sea, es lo que decíamos, que la gente o las tendencias van a cambiar por el comportamiento social como tal, pero también siempre van a haber productos de referencia. Es muy difícil, si yo tengo $12 y tengo por comprar 3 cómics, es difícil que yo apueste por un número uno nuevo de un personaje desconocido que no sé qué me va a ofrecer, la verdad. Generalmente lo que va a venir es una falsa seguridad e irse a los nichos que te hacen sentir bien. No es que te hagan sentir bien, güey, es que realmente qué personajes son los que te entretienen. Por ejemplo, yo lo que sí veo muy claro con esto es que, por ejemplo, partes, y aquí es donde se va a ir mucho al carajo, muchas partes de la 5G de DC, güey. ¿Por qué? Porque a mí me interesa ver a un Bruce Wayne como Batman en esta época, en lo que necesito cierta certidumbre, como bien mencionas, carnal. Y honestamente, a mí su Fox Jr., o sea, el hijo de Lucius Fox, can go and play hide and fuck himself. Porque o sea, no me interesa. ¿No te inspira confianza ahorita el Bruce Wayne negro para salvar tu ciudad? Pues que de entrada no es Bruce Wayne, cabrón, o sea, es lo que siempre hemos dicho. O sea, lo que la gente está buscando en esta época, y podrá sonar muy exagerado, pero pues en naciones en donde se dan cuenta que los abrazos mentales los practica la banda desde la pubertad, güey. Ajá. Pues sí, básicamente, pendejadas esas. O sea que realmente hay que crear conciencia de que sí necesitamos estar separados, aisladitos un tiempo, güey. Necesitas cosas familiares, güey. Ajá. Nunca va a faltar el mamón, así que va a decir, ay, no, es que yo sé bien alternativo y así como, ¿quién era el güey este Díaz Martínez, verdad, güey? Así que, ay, no, es que esas madres, ¿qué? O sea, no, güey. La gente necesita certidumbre. Si la gente va a ver, poniendo el ejemplo, cine de artes o cine de pobres, güey, la gente te va a volver a ver a la Higareda, al Chaparro, al Derbez, ¿Por qué? Pues porque son el trío de idiotas que sabes que de manera recurrente, con los mismos chistes agotados y quemados, te van a hacer reír, güey. O por lo menos vas a decir, ah, bueno, ya sé que ahorita me va a decir esta pendejada y pues, por instinto me voy a reír. O sea, es el fenómeno que yo creo que va a pasar. Por eso insisto, se puede, está a 3 segundos de, si tenemos suerte, de irse al carajo la 5G. Estamos a 3 segundos de salvarnos de sus pendejadas woke en Marvel, güey, que como le encanta sacar esas pendejadas. De títulos chairos como los que está haciendo Bendis con Naomi y todas esas madres, que sí, qué bonito. No estoy en contra de los superhéroes negros. Uh-huh. O sea, si se nos va Jarvis, pues necesitamos a alguien, lo vimos. Se nos fue Alfred Pennyworth, tenemos a Lucius Fox, ¿no? Que está ahí en la Baticueva, alguien tiene que hacerse cargo del changarre de limpiar. Pero o sea, es el momento para purgar todas esas estupideces. Y a lo mejor sí nos enfrentamos a una superheroína como la Aide lejos o de metro y medio o el Abraham, sea la verga, pero todo eso, o sea, ¿por qué? Porque de una u otra manera son cosas que a la banda por 1, 2, 3, 4 números se le pueden hacer chistosas. ¿Qué? Pero al final del día lo que va a persistir en ventas, lo que va a seguir saliendo es un Clark Kent, es un Bruce Wayne, es un Richard Grayson. Es una Justice League con la alineación de las caricaturas, que es lo que la banda más se familiariza. Un Flash, Captain America, Avengers. Por ejemplo, un título del Scarlet Widow puede que pegue, güey. O sea, ese tipo de cosas son las que van a salir. Podemos olvidarnos, por fortuna, de sus pendejadas de experimentos woke y pop y todas esas madres. Que curiosamente, y aunque sí estuvimos despotricando hace unos minutos, porque Disney obviamente quiere taquilla a final de cuentas, curiosamente se refuerza porque también Disney sabe cómo venderte cosas. O sea, mesos no son, por eso tienen la cuestión. Vas a ir al cine, pues ¿por qué no vamos a ver a Mamá Coco otra vez como en los tiempos donde nos hacía sentir más tranquilo? Ok, la mejor película mexicana de toda la historia, todos lo sabemos, 100% hecha en nuestro país con apoyo del gobierno, pero es precisamente como para recordarte esos momentos, darte la seguridad y los personajes, o sea, los Avengers que te van a presentar, pues ¿por qué no presentar la nueva alineación de los Avengers, todos los political correctness que tienes ahí, o la nueva película de los New Warriors, o es más, la nueva película de los New Mutants? Sería el momento oportuno para estrenar esa madre que nunca verá la luz, ¿no? Pero fíjate que sí, para el streaming podría ser una opción. No, antes veremos el Snyder Cut, ¿no? ¡Ah! Exactamente, ya hubiera salido. Que curiosamente, bueno, eso no se los recomendaríamos de ver, quién sabe, pero habría oportunidad tal vez de recomendar algo, ¿no crees, Gilberto? No creo, ya váyanse todos, ¿no? Pues sí, rápidamente ya para terminar el programa, tu recomendancia, carnal. O sea, chico, sí, tú que estás rascando el ombligo, sí, te está viendo. No era el ombligo, era lo que me queda de cabeza. Okay. Pero bueno. Óblale la respuesta al Wookiee, güey. Mira, de los poquitos que salieron, el Giant Size de Nightcrawler, todos estos one shots están bastante interesantes y sí tienen relevancia dentro de lo que cabe de la historia. Está bastante bueno y aparte es de lo último que veremos impreso en un rato. Otro título, Strange Academy, está muy padre, muy bonito. No sé qué vaya a pasar con el título, pues el número 1, creo que salió en mal momento. Pero el arte de nuestro carnalito Humberto Ramos está con madre, debo de decirlo. O sea, está bastante pimper dentro de lo que cabe. Está, se le ven los píxeles. Bueno, sí. Ya me acordé que habíamos bajado la calidad de impresión, como dirían por ahí. Pero bueno, están bastante padre. Y si quieren leer algo interesante para este encierro, yo creo que pueden leer y releer la todo. Comedia, exactamente. La Divina Comedia, algo leve, el Quijote. Pero bueno, vayan por favor y rásquense y lean, por favor, carnalitos. ¿Tu recomendación, Guki? Yo del baúl de los recuerdos, S.H.I.E.L.D., que creo que no se ve bien, pero ahí está, de Hickman, que tan fan eres tú, es Nightboy. Va a estar bien, no dudo de la calidad, lo único que sí estoy seguro es que va a estar bien, mamón, güey. De hecho, no, aunque, y es más padre leerlo ahora sí de corrido, no tener que esperar como 5 años entre el número 4 y el 5. Uh-huh. Entonces realmente le da una mejor ritmo, obviamente, y se disfruta más. Ahora que estuve comprando, me los encontré y los leí así, vale mucho la pena. Y ya que hablabas de encierro, yo recomiendo leer la novela de Javier Velasco, Puedo Explicarlo Todo, que es de un tipo que tiene que estar encerrado porque defraudó a todo mundo y lo están buscando para matar. Ok. Son interesantes. ¿Tu recomendación, Don Campos? Ah, pues a nivel cuentitos, y porque todo el mundo está hablando, si no de Hickman, de cuestiones de los X-Men. Curiosamente, el título de X-Men Fantastic Four salió el número 3, escrito por Chip Zdarsky, con el arte de Terry Dodson. El portado, obviamente, de Terry Dodson. Está muy chido en el confrontamiento que tienen los personajes. Sí, la misma fórmula, malentendidos tienen que pelear. Pero aquí tenemos al Doctor Doom entrándole a los cates. Y Doctor Doom se le pone al tiro al profesor Javier con una onda de que... Oye, le dice Javier a Víctor. Víctor, ¿Javier? Pues ¿no crees que no he notado que precisamente Latveria es de los países que no han reconocido a Krakoa como un país independiente? No. Y le dice Víctor, de que los reconozco como países y que tienen un potencial y un poder increíble, lo hago. Pero la bronca es que tú estás tratando de chantajear a todo el mundo ofreciéndoles literalmente drogas para darle inmunidad diplomática a cualquier criminal por el simple hecho de que sea mutante. Entonces, ahí se agarran los catorrazos filosóficos el buen Víctor Von Doom, y obviamente también tenemos los catorrazos físicos con superpoderes, y vemos a Javi, a Scott Summer haciendo lo que es el mejor en lo que hace, y lo que hace es preciso, como estamos viendo en esta viñeta. Si nos están viendo en video, si no están en audio, no se preocupen, podrán verlo durante unos cuantos días hasta que salga el programa. Y finalmente, la última recomendación, carnalito, es que, ¿qué creen? En nuestro canal de Patreon tuvimos, sí, lo hemos mencionado varias veces, pero con el nuevo miembro de nuestra armada, aquí lo están viendo en la pantalla, y está precisamente nuestra charla con Chuck Dixon, está en audio y en video. Eventualmente les llegará a los pobretes como ustedes que no le entran a la cooperacha, pero pues esto ya lo vieron desde hace algunos días nuestra banda. Exactamente, y bueno, yo rápidamente lo que les voy a recomendar para que se entretengan un rato. Ya vimos que realmente eso de la lectura no se les da, pero para que se entretengan, Calvin and Hobbes, no sé si se ve ahí. Ajá. Son 11 volúmenes, muy chiquitos, son los dailies, muy, muy entretenidos. Realmente, sí, están bien chidas estas madres. También les voy a recomendar que lean, si no han tenido la oportunidad, échense un clavado y lean Doomsday Clock, porque insisto, ahí están todas las pistas por las que pueque salga el 5G de DC Comics, y por lo que también se puede ir democráticamente al carajo. De hecho, en el número 12 está la clave por la que se puede ir al carajo la 5G. Y también les voy a recomendar que lean Detective Comics. Creo que ahí hay otra pista, otro hint de que definitivamente hay escritores encabezados por Geoff Johns, me queda muy claro, que van a mandar democráticamente al carajo la iniciativa 5G. Yo estoy totalmente a favor, porque me altero con todo y lo que amo a mi Legión Superhéroes y lo que me está entreteniendo el nuevo volumen. Se necesita, insisto, familiaridad. No porque cambies todo de la noche a la mañana, lo hace un cómic bueno, incluyendo lo que está haciendo Bendis con Superman, con su arco de The Truth y todo ese rollo, que honestamente está bonito el dibujo, que es Ivan Reis, pero son historias que honestamente... Nos pudimos haber resaltado, sobre todo eso de que, ay, mira, voy a hacer ahora Clark Kent para todo mundo. Creo que se pierde lo que es el verdadero sentido del superhéroe, ¿no? Entonces son las tres cosas que yo le recomiendo. Sobre todo Calvin and Hobbes, ahí no hay pierde, ahí no hay error, y se van a divertir de horrores. Y bueno, de esta manera... ¿Y la adaptación con La Roca? ¿De qué? ¿De La Roca de quién? Es que recomiendas Calvin and Hobbes. Hay una adaptación con La Roca, ¿no? Ah, caray, creo no sabía. No, me equivoqué, es Hobbes and Shaw. No. Esto será editado. Es lo mismo. Básicamente, el niño y Dios es La Roca, ¿no? Y el gato el otro, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Si no hay nada más que agregar, obviamente, ya saben, ¿qué vas a agregar ahora, Bérsico? Punteame este cabrón, mándame el otro programa también, güey. Yo no dije nada, pero mira, fíjate que ya aprovechando la invitación que me hiciste, ¿no? El Doomsday Clock, curiosamente, leyéndolo de corrido, y los últimos números que se ponen bastante padres, debo decir que es una muy buena historia. Es una muy buena elegía a Superman, y la importancia que tiene dentro del medio de los superhéroes. La verdad, es una cartita de amor muy, muy bien intencionada. No, está muy joto tu comentario, pero lo que sí me queda muy claro es que estábamos viendo ya toda la enemistad entre Dandy Duke y Geoff Johns, güey. Ahí se ve tal cual de que I fucking hate you, Didio. Ajá, pero cañón. Ajá. Y ahora sí, si no hay nada más que agregar, ya dijiste tú lo tuyo, Buki, haz lo tuyo, niño extranjero. ¿Ya no hay nada más o qué? No. Si no hay nada más que agregar, a nombre de mi carnalito Zico, el Buki, Zangief de los cómics DC. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía, y obviamente ya saben a los que tenemos que agradecer infinitamente es a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer todo esto. Porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quiénes, Dan Campos? Tenemos el batallón de sargentos encabezado por Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López, Mauricio Nieto, el capitán Federico Rosas, el mayor honorario Rodrigo Díaz, el mayor honorario Juan Espíritu, la mayora Alejandra Velasco y nuestro nuevo general Chuck Dixon. Desde luego que le mandamos agradecimiento. Aparte, Chuck Dixon sí tiene pistolotas. No sé, hay... No, él dijo, hay que lo oigan. Bueno, obviamente también ya saben que nos pueden apoyar para seguir haciendo todo esto y tener entrevistas chidas, no con cámaras de ecos y programas que nadie más escucha tampoco, en patreon.com/destripando. También agradecemos a toda la banda que se puso las pilas en el peor año de su existencia para intentar ser fit, o por convivir nada más en los retos de rétenos. Y si no hay nada más que agregar, y en tus sabias palabras, carnal. Pues... stay safe, como dicen por ahí, carnalitos, y nos seguimos viendo. Siempre nos llevaremos producción. Sí, y ábranse a la verga, y Susana a distancia, y ahí de lejos, ¿ok? Ay, sí, ya lo hacían desde antes. Eso sí, pues vámonos ya. Te faltó de metro y medio, vámonos. This isn't some barroom, bro. Or some creep with a gas can trying to torch someone. Hey, this is big. Settle down, Marv, take another pill. Hey, there ain't no settling down. This is blood for blood and part of gallons. This is the old days, and the bad days, the all-or-nothing days. They're back. There's no choices left, and I'm ready for war. You're still here? It's over. Go home. Go.